chica ya no eres tú. La jovencita de la mirada azul. Silencio entre los dos. Quisiera hablarte, pero te vas. Y sin embargo, hasta ayer me llamaste amor. Tú, en tus pensamientos. Ya no eres tú, la jovencita de azul mirar. La primavera ha pasado, quién sabe en la vida, comencé yo así. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul. Busco en tu mirada una ternura que no he de hallar. Y sin embargo, hasta ayer me llamaste amor. Tú, en tus pensamientos. Segundo B, allí empezó nuestro amor que terminó. Lisa ya.